Llegamos los pibes chorros, manos en alto queremos ver, si sos antichorro vas a perder. Los pibes chorros, manos en alto, quiero.